esta enfermedad porque, bueno, a veces es traicionera y bueno, hay que estar atento y atenta. Tal cual. Bueno, lo que estamos escuchando de cortina para nuestra columna es Marcelo López, cantautor mendocino, que va a estar tocando junto a otros cantautores como Jorge Venegas, Darío Gisaura y Jorge Varas, el próximo viernes 26 de agosto a las 22 horas en Viña Rock Café, ahí en la calle Perú y General Paz de Ciudad. Así que bueno, una linda oportunidad para ir a escuchar a cantautores mendocinos de larga trayectoria en nuestra provincia. Para ir a la información que traía para hoy, quería recordar a les músiques mendocines que el Instituto Nacional de la Música ofrece ya desde hace mucho tiempo 40% de descuento para pasajes en micro. Esto, por supuesto, para viajes relacionados con la actividad musical, ¿no? Tienen que ser personas músicas registradas en el Instituto Nacional de la Música para viajes dentro del territorio nacional a través de la Fundación Flecha Bus. El propósito de los viajes debe estar relacionado con la actividad musical. ¿Cómo se pide el descuento? Bueno, las personas músicas registradas pueden solicitar el descuento a través del panel, así se llama el botón que está en la página del INAMU, ingresando a la opción descuentos en pasajes vía terrestres del menú. La solicitud debe hacerse, esto es importante, debe hacerse con al menos 15 días de anticipación y un máximo de 25 días antes de la fecha de viaje. O sea, es importante esto porque si uno lo pide muy sobre la fecha del viaje, no lo va a obtener el descuento, y si lo pide con mucha anticipación, con más de 25 días, tampoco. Entonces, entre los 15 días y los 25 días, máximo, tiene que ser el pedido. Y por supuesto el viaje debe estar relacionado a la actividad musical, conciertos, grabaciones, capacitaciones, etcétera. Una vez efectuada la solicitud, es necesario esperar en el correo electrónico propio recibamos una respuesta para luego realizar la compra, que se hace de manera telefónica. Hay un número de teléfono para hacer la compra. Yo no lo voy a decir para no abundar en detalles, porque está toda esta información en la página del Instituto Nacional de la Música. Bien. Así que, bueno, esto es importante, esto que sí quiero detallar, que los pasajes solo se pueden comprar con tarjeta de crédito del titular, o sea, del que va a viajar, o de otra persona. Solo por venta telefónica, no se puede comprar por ventanilla, y no incluye tramos internacionales, es decir que esto es para viajes dentro del territorio del país. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el convenio que tiene el INAMU con la Fundación Flecha Bus no abarca todo el territorio nacional. Es necesario consultar antes de solicitar el descuento en la web de Flecha Bus si el tramo que uno necesita está cubierto y si está disponible. Las empresas que están comprendidas son Flecha Bus, Rápido Tata, San José, Nueva Chevalier, General Urquiza, Sierra de Córdoba, Empresa Argentina, Micromar, San Juan Mar del Plata, Autotransporte San Juan, etcétera. Pero está toda la información en la página del Instituto Nacional de la Música. Quería decir esto hoy porque cuando se acerca la primavera y el verano empiezan a aparecer algunas oportunidades para trasladarse, para hacer alguna gira o para tocar en otro lugar, en otra provincia, y por ahí es necesario contar con algún beneficio para poder costearse el viaje. Pasando a otro tema, quería también recordar que a partir del 1 de septiembre va a estar abierta la convocatoria para subsidios del INAMU. Y dentro de esta convocatoria, algo que no habíamos dicho en columnas anteriores, se incluyen 30 subsidios de 80.000 pesos cada uno para la actividad coral. Es decir que, por ejemplo, coros de Mendoza o de nuestra región, de Nuevo Cuyo, podrían presentarse para obtener este subsidio de 80.000 pesos. Esto es importante porque por ahí no, en la información en general no se aclara, y bueno, por ahí los coros, que es una actividad muy desarrollada en nuestra provincia, sí, necesitan algún tipo de financiamiento. Bueno, hasta acá la información nacional. Ahora nos venimos a nuestra provincia. Quería recordar también, porque esto ya ha sido difundido por algunos medios de comunicación, que ya está el llamado a concurso para la Vendimia 2023. El gobierno de Mendoza llama a concurso para seleccionar la propuesta de guión, con su correspondiente síntesis argumental incluida, la realización de la escenografía, dirección artística general, dirección audiovisual, puesta en escena, desarrollo técnico y equipo artístico para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, declarada según Ley 69-73, Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza. Como siempre, hay dos instancias, ¿no?, para el concurso. Todas las bases y condiciones están publicadas en la página de Cultura Mendoza, y el día de presentación, hay un solo día para presentar las propuestas, es el próximo 6 de septiembre de 9 a 14 horas en el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Así que los equipos artísticos interesados tienen que presentarse allí el día 6 de septiembre en ese horario, ¿no? Quería recordar esto porque, bueno, me parece importante por si alguno todavía no conoce la fecha y todavía no se ha enterado de la convocatoria. Bueno, está la posibilidad. Yo no voy a profundizar sobre bases y condiciones porque son, la verdad, muy largas y sería aburrir a la audiencia. Pero sí me parece importante que todos aquellas que estén interesados en presentar un equipo y una propuesta para la vendimia, lean atentamente todas las bases y condiciones que han sido revisadas en las ediciones del Foro 2022, Foro de Hacedores de Cultura, donde, bueno, hemos estado participando una importante cantidad de hacedores de vendimia. Estos foros sirven para justamente revisar lo que se ha venido haciendo en años anteriores, ver dónde están los errores o las cosas más débiles de la fiesta, ir tratando de corregir año a año para que cada vez esta actividad sea mejorada. Es una importante fuente de trabajo para los trabajadores artísticos de Mendoza. Recuerden que son más de 1.000 trabajadores que participan de la fiesta, y bueno, por eso consideramos de mucha importancia, además de lo que implica desde el punto de vista creativo, artístico, identitario de la fiesta, al margen de las discusiones que podamos tener desde el punto de vista de contenidos o si la reina sí o la reina no, pero al margen de esto, creo que la fiesta es inevitable en el sentido de que podamos todos y todas los mendocinos opinar al respecto de ella y tener algún tipo de participación. Por eso los foros, que son abiertos y que uno puede ir y dar su opinión allí y ver qué opinan el resto, ¿no?, el colectivo. Eso por un lado. No sé si hay alguna pregunta sobre estas cosas. No, ahí mientras te escuchaba iba abriendo las páginas. Toda la información que vos estás brindando está dentro de la página de Cultura de la provincia, así que ahí quien quiera ingresar, están, como vos decías, todas las bases, condiciones, los anexos para presentar y demás. Exactamente. Bueno, y por último quería comentar que hemos tenido bastante actividad con el MIM. Hemos tenido varias reuniones con el Ministerio con funcionarios del Ministerio de Cultura y Turismo, donde nos hemos puesto de acuerdo en darle una continuidad a la actividad musical que se realizó en el Bustelo durante las vacaciones de invierno. Bueno, ahora Vamos a tener otro ciclo de 3 días en el mes de septiembre. Esto va a ser, esperemos que nos acompañe el tiempo, ¿no? El clima, en los jardines del Centro de Congresos y Exposiciones, con artistas mendocinos, por supuesto, vinculados a la música. Y también hemos tenido reuniones con la dirección de la Radio Nacional de aquí de Mendoza para hacer un ciclo en su auditorio durante los últimos meses de este año, un ciclo de, por supuesto, de música en vivo allí en el auditorio. Y también hemos mantenido reuniones con la Municipalidad de Capital, con los funcionarios encargados de la parte cultura, y también hemos estado poniéndonos de acuerdo, consensuando la posibilidad de hacer actividades de capacitación en estos meses que restan del año 2022, un ciclo de 2 noches en el Teatro Mendoza, y para el año que viene posiblemente también un ciclo de 1 fecha por mes en el Teatro Quintanilla. O sea, creo que son algunos avances que hemos venido logrando a partir de la actividad colectiva, ¿no? Del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y que esperamos que, lógicamente, tengan, que se lleven a cabo, y que de esta manera poder generar algún trabajo genuino para los músicos mendocinos. Y por último, y ya para ir pidiéndonos, quería decir que como organización vamos a ser parte del jurado de Vendimia, justamente, ya que hemos hablado que se ha abierto la convocatoria. Muy bien. Como lo hacemos todos los años, sí, con un representante del MIM, que en conjunto con el Sindicato de Músicos y la Asociación de Músicos Independientes de San Rafael, somos parte del jurado. Las tres asociaciones en realidad tenemos un solo voto, o sea que los representantes de las asociaciones nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que discutir y debatir sobre las distintas propuestas y emitir un voto por las tres asociaciones. Así que nos espera un trabajo arduo hacia adelante, pero lo asumimos con toda responsabilidad y con alegría, en todo caso, porque bueno, implica un reconocimiento también a la actividad y al trabajo de les músiques de Mendoza. Muy bien, hasta acá nuestra columna del MIM de hoy. Si no hay preguntas o algo que quieras agregar, escuchamos música. Dale, Carlos, no, ha sido todo clarísimo, y bueno, sabiendo siempre que es el espacio para que podamos difundir convocatorias, bucear en las páginas que vos siempre comentás, porque es muchísima la información para poder acceder a no solo descuentos, sino también acceder al conocimiento de convenios, poder viajar, poder hacer toques, poder comprar instrumentos. Es muchísima la información que siempre traes, y bueno, y eso siempre lo ponemos en valor aquí. Sí, siempre recomendamos ocupar un tiempito en navegar un poco en estas páginas, porque ahí uno descubre posibilidades que por ahí no conoce que existen, y la verdad es que para nuestra actividad musical es muy importante el financiamiento de algunas cosas, como es las grabaciones de música, las giras, los mismos recitales, ¿no? Que es necesario hacer una producción, y bueno, para eso requiere de un cierto financiamiento. Así que están abiertas algunas posibilidades que es importante aprovecharlas. Nos vamos a despedir escuchando música de Mendoza. Vamos a escuchar un clásico mendocino que vuelve a presentarse, esta vez en el Teatro Independencia, el sábado próximo, sábado 27, a las 21 horas. Me estoy refiriendo a Altertango, que va a estar acompañado por La Cuarta de Fierro, dos propuestas del tango nuevo, por decirlo de alguna manera, mendocino, en el Teatro Independencia. Así que escuchamos Altertango en su tema Murga Sísmica, y nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, buena semana, Carlos, que estés muy bien. Igualmente para ustedes, gracias.